La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenas tardes, Silva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Moisés. No, yo muy bien, ¿y usted? No, yo súper bien. Estaba pensando en ir a tomarme un café, ¿quieres ir? Pues sí, pero vamos a convidar a mi lady que también está aquí conmigo. Ay, claro, con todo el gusto del mundo. Ahora, mi lady, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, yo muy bien. Cuéntame, ¿cómo van las cosas aquí en la finca? Súper bien. La cosecha de café está muy bien. ¿Cómo vas tú aquí en la finca, Elba? Muy bien, feliz, contenta por la llegada de mi hijo. Ay, cierto que tienes el niño en espera, ¿verdad? ¿Dónde se les ocurre que podemos ir a tomarnos un café? A la cafetería de Lady. Perfecto, vámonos para allá entonces. Buenas tardes, señora Lady, ¿cómo está? Bienvenidos, entren. Ah, pues esa es la idea, ¿no? Vamos a ver si nos tomamos un café. Sí, señora, precisamente ahorita acabé de hacer café y quedó muy delicioso. Uy, no, pues con todo el gusto del mundo vamos a tomarnos un café aquí donde la señora Lady, ¿no? Entonces, chicas, cuéntenme, ¿cómo van las cosas en sus vidas? ¿Cómo, qué han hecho últimamente? No, pues nuestras vidas muy bien, porque, pues como te digo, la llegada de mi bebé y que el café también está dando buena cosecha, buen producto y, no sé, muy contenta, muy feliz. Cierto que estás con tu bebé, ¿cómo vas con eso? O sea, ¿estás feliz, me imagino, con esto? Sí, muy feliz, contenta. O sea, no tengo palabras para describir la emoción, la alegría de saber que voy a ser mamá y sí. ¿Y tú, mi lady, estás feliz? Sí, claro. Me siento muy feliz porque tengo a mi familia al lado y a mi cuñada, aparte de eso, me siento muy feliz. ¿Y usted, señora lady, usted está feliz? Sí, señor, gracias a Dios, muy feliz. Y aquí al lado de mi madre, aquí ayudándole aquí en el restaurante, en mi tiempo libre. Y también pues soy auxiliar del régimen subsidiado y aquí ayudando a la comunidad aquí de San Calixto. Todo lo que es referente a las quejas de las EPS y del puesto de salud de acá de San Calixto. Y ayudando a la gente en las autorizaciones y que le entreguen los medicamentos. ¿Qué es lo que usted estudió, señor Lady? Yo soy auxiliar contable. ¿Y usted siempre quiso ser auxiliar contable o tenía otras cosas en mente? Realmente auxiliar contable pues lo estudié porque salí de un colegio comercial, pero lo que realmente hubiera querido hacer es profesora de danza porque me gusta mucho el baile, me gusta hacer mucho lo que es coreografías, porque desde pequeña montaba los grupos de baile y siempre que salían en cualquier evento era la que me ganaba con el grupo los premios y me gusta mucho eso. Lo que pasa pues eso no... Pues me faltó como salir de modo de que me hubiera capacitado y hubiera estudiado eso. ¿Y ustedes, chicas, ustedes estudiaron? No, yo no, o sea, estudié hasta noveno, no pude graduarme porque, o sea, no tuve el apoyo de mi papá. Y se me complicó y me tocó salirme a mitad de año. Pues yo no estudié nada, solo estudié hasta la quinto y quisiera estudiar. ¿Cómo son sus sueños con el estudio? Ser abogada. Para defender a las personas. No, pues qué bien. ¿Y tú, Elba, qué quisieras estudiar? Profesora, porque me encantan los niños y ahora que voy a tener a mi bebé, pues, para educarlo y para educar a todos los niños, ¿sí? Me encantan los niños, no sé. ¿Qué te gustaría para el futuro de tu bebé y de los niños de aquí de San Calixto? Que esos niños sí puedan estudiar, que sus papás sí los apoyen y pues yo sí pienso que, o sea, quiero que mi hijo sea un profesional. Un abogado, lo que sea, lo que él quiera, pero que estudie y sea un profesional. ¿Ustedes creen que como mujeres en su comunidad les es difícil salir adelante? La comunidad hace falta más oportunidades porque por lo menos el gobierno invierte mucho en lo que es armas y no invierte en lo que es educación. Aquí hay muchas personas que les hacen, o sea, si tuvieran la forma de estudiar, se educaran y fueran alguien en la vida y le brindaran una mejor forma de vida a sus hijos. Y pues gracias a Dios estas son partes, por lo menos esta zona es una zona cafetera y la gente pues subsiste con eso, pero realmente hace falta gente que queda, que le falta más oportunidades, que le brinden más ayudas y la mejor opción sería en la educación, donde las personas fueran más, tuvieran más educación, un país surge. Entonces cuénteme, ¿para ustedes es difícil ser mujeres aquí en San Calixto? No, no es difícil ser mujer en San Calixto, pero por lo menos aquí hay muchas madres, cabezas de hogar que no tienen fuentes de trabajo, aunque muchas subsisten haciendo arepas, aquí es muy famoso las hallacas, y muchas también trabajan en las fincas, y eso es trabajo, porque el trabajo de casa también pues tiene su valor y su esfuerzo, pero donde hubiera más educación, pues uno le brindara una mejor vida a los niños, a la nueva juventud. No, pues chicas, ha sido un placer venir a tomarme un café con ustedes aquí donde la señora Lady. Las invito que la otra semana vengamos y nos tomemos otro café. ¿Qué dicen? Sí, sí, claro. Acá bienvenidos, bienvenidos a todos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.